Estas son las canciones que más me gustan, a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador y en la investigación Orlando Rivera. Vamos a comenzar con Leslie Odom Jr., cantante de Queens, en Nueva York, actor también, trabajó en Broadway, hizo cine, hizo 3 álbumes de solista en jazz, interpretó a Aaron Burr en la musical Hamilton, que le dio un premio Tony al mejor actor principal en un musical y el premio Grammy al mejor álbum de teatro musical. Y este trabajo es una canción que hace parte de una película muy linda, una película sobre 3 leyendas que se reúnen, Sam Cooke, Muhammad Ali, Malcolm X y un jugador de fútbol americano. Esto se llama Speak Now, del año 2021. Listen, listen, while the storm in your heart is raging. Listen, listen, listen. Listen, listen. The echoes of martyrs praying. Listen, listen, listen. Listen. Brothers and sisters, listen, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, don't dig your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now. Speak now. Can you hear the angels sing low? Speak now. The message of hope and the whispers of ghosts. Listen, listen. Listen. For the children will grow on the seeds that we sow. They listen, they listen. Oh, listen. Brothers and sisters, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, don't take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now, speak now. Can you hear the angels cry? Continuamos con Rosario. Hemos seguido la carrera de Rosario durante muchísimo tiempo y siempre nos ha gustado. Su nuevo disco se llama Te lo digo todo y no te digo nada. Un trabajo que ha llevado tiempo en gestar y que desde el mes de diciembre ha estado descubriendo a sus fans en pequeñas dosis y en palabras de Rosario es un disco como de renovación de mi carrera, es un gesto de madurez. Al terminarlo me di cuenta que estoy ante un disco fresco, con energía para bailarlo, para sentirlo. Así que nos vamos a los conciertos. Rumbas, baladas, blues, pop y esta canción que descubrió Emilio Sánchez y que es bastante buena y se llama No te exagero, del autor cubano Edgar Rodríguez Oliveiro. Yo no sé cómo explicar lo que por ti yo siento, lo mucho que te quiero. Sé que tiendo a exagerar, pero lo estoy sintiendo, pero lo estoy sintiendo. Tú tienes luz y la compartes porque así eres tú. ¿Cómo no voy a amarte así de azul? Tú me has pintado el corazón. Cuando te digo que sin ti me muero, cuando te digo que eres tú mi vida, lo que más quiero, lo que más quiero. No te exagero, te seguiría por el mundo entero, te seguiría porque eres mi vida, tú eres mi todo, tú eres mi cielo. No te exagero. Sea mi suerte. Hasta en una discusión, tan ganas de quererte, siempre quiero quererte. Tú tienes luz y la compartes porque así eres tú. ¿Cómo no voy a amarte si has pintado el corazón? No te exagero cuando te digo que sin ti me muero, cuando te digo que eres tú mi vida, lo que más quiero, lo que más quiero. No te exagero, te seguiría por el mundo entero, te seguiría porque eres mi vida, tú eres mi todo, tú eres mi cielo. Con una canción sota de larga duración, Sleeping Gypsy, de 1977, con un cantante que canta como dormido, pero nos gusta. Él se llama Michael Franks y él escribió esta canción en su habitación del Hotel Copacabana. Yo fui a Río a grabar por sugerencia de Tom Jobim, que fue muy amable en mi trabajo The Art of Tea. No es un secreto que es una de mis más importantes inspiraciones, influencias, y es mi héroe. De hecho, él escribió dos canciones. Esta, que es Antonio's Song, dedicada a su héroe. Y le escribió otra cuando se murió, que se llama In My Abandoned Garden. Pues hombre, el sonido de Michael Franks está muy bien en este tema, que es muy significativo de lo que para él puso en su camino como músico y como compositor, Jobim. Un trabajo muy lindo de Michael Franks, Antonio's Song, una canción para Antonio, para Tony. Antonio's Song. Antonio prays for truth. Antonio says our friendship is 100 proof. The vulture that circles Rio hangs in this LA sky. The blankets they give the Indians only made them die. Sing the song forgotten for so long, and let the music flow like light into the rainbow. We know the dance we have, we still have a chance to break these chains and flow like light into the rainbow. Ocho meses después de su exitosa colaboración con Miles Davis en el álbum Kind of Blue, Bill Evans grabó Portrait in Jazz con un nuevo trío que ayudó a cambiar la dirección del jazz moderno. Para mí, es uno de los mejores trabajos que se hayan hecho en la historia del jazz. Pues, esta es la única versión que yo pondría. por supuesto, es en estudio. Ojo, Orly, que no sea en concert, porque sería mortal para mí. Y bueno, allí entró ese famoso Scott LaFaro, uno de los bajistas más importantes de la época. Y pues lo que podemos ver en esta vida de Bill Evans es una manera única de cantar, de tocar el piano, perdón. Desafortunadamente su vicio, desafortunadamente la heroína, lo llevaron a un final muy triste de su vida. Canción del clásico de Disney, Blancanieves y los Siete Enanitos, escrita por Larry Morey y por Frank Churchill, cantada originalmente por Adriana Caselotti, que hace la voz de la Blancanieves en la película, que canta como un pajarito. Es un poco molesto eso, mejor esta versión de Someday My Prince Will Come, el trío en jazz de Bill Evans. Thank you. ahora vamos a 1977, un grupo tremendo, tremendo. Yo creo que una de las expresiones más importantes de la música dance, del soul, rhythm and blues, al lado de bandas como Earth, Wind and Fire, como Kool and the Gang, y esta banda, pues no podemos desconocer su aporte a la música y no podemos desconocer la voz que en su momento tenía el cantante principal Lionel Richie. Una canción que cada vez que suena me gusta más, una canción que a mí nunca me va a pasar de moda, una canción que para mí es la favorita del grupo The Commodores, de larga duración del mismo nombre. Aquí está Brick House. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, el trabajo de investigación gracias a Orlando Rivera, el sonido espectacular de Mauricio Amador. El señor Mr. V es un señor de Lower East Side de New York, productor, DJ, vocalista, comenzó a los 14 años, y bueno, ha agarrado alguna fama. Sus temas más exitosos, pues está este, Jazz Dance, una canción como muy agradable que podemos poner en este momento. Y pues Mr. V nos muestra simplemente bailar. This is is the way we dance, dance, dance. This is the way we feel inside, inside my mind, your mind, your mind. This is the way we groove, we feel the funk, the soul, in the minds, in the bodies. We love to feel the dance. Now dance, baby. Now dance, baby. Now dance, baby. Now dance, baby. Now dance, baby. Now dance, baby. Now dance, baby. Now dance, baby. Now dance, baby. Nobody knows, knows my mission in this music. Only you can feel where I'm coming from. Where I'm coming from. From. Feel the music. Feel your body. Now dance, baby. Dance, baby. Dance, baby. Dance, baby. Dance, baby. Dance, baby. Dance, baby. Dance, baby. Dance, baby. This is the way we are. We are. We feel our music. This is the way we love to get down, get down, get down, get down. It doesn't matter who you are. Who you be, what you do, who are you? You could be a star, a DJ. You could be yourself. Could you be yourself? Be yourself. It's all about the way you dance, you dance, you dance, you groove to this vibe, to my vibe, your vibe, our vibe. It doesn't matter, just dance. Dance, dance, dance. Now dance, baby. Dance, baby. Just dance, baby. Dance, baby. Just dance, baby. Dance, baby. Just dance, baby. Dance, baby. Just dance, baby. Dance, baby. Just dance, baby. Dance, baby. Just dance, baby. Dance, baby. Just dance, baby. It's all about dancing, romancing, feeling myself, feeling who I am, feeling who I be. Shake my body on the dance floor. It's all I really want to be. It's me, it's me, it's me. But most importantly, I want to dance. Dance, dance, dance, dance, dance. I want to dance. Now dance, baby. Now dance, baby. Vámonos a los 70s, no, esto ya era 80s, con un artista canadiense impresionante, con Rose y con Joe Vanelli y sus hermanos, pues hizo una historia musical muy grande que marcó una pasión para muchos de nosotros, los que amábamos la música de los 70s. Sin ser el hombre más comercial, tuvo solamente un par de éxitos. Uno se llamó Living Inside Myself y el otro se llamó I Just Wanna Stop. Fueron éxitos grandes en las listas, pero el resto fueron muy, muy, muy tranquilos. Temas que llegaron al puesto 70, 60, 80, Powerful People. Canciones que no fueron representativas, pero que, repito, para los que creemos en lo clásico que fue él, increíble. Yo no sé si todavía tiene la misma voz que tenía, porque tenía un vozarrón impresionante. Algo tiene que ver él en su educación de voz con un señor colombiano que se llama Daldo Romano. Lo tendré que investigar algún día porque son de la misma escuela. Daldo cantando unas cosas muy ligeras y él haciendo una música de locos. Esta canción, por ejemplo, llegó al puesto 41 en Estados Unidos, lo cual la hace como la tercera más exitosa de este hombre, de Canadá, de Montreal, Gino Vannelli, y su super trabajo Nightwalker. Esta sí les voy a dejar solo tres minuticos y medio, por favor, máximo, pues porque es el problemita que tenemos con los artistas de Latin Jazz que no tienen límites, los que rompen pianos, los que nunca dejaron de consumir cocaína, los que se murieron enviciados completamente y eran muy buenos, pero su talento fue desbordado por la droga. Y es el caso de Raymond Barreto Pagán, más conocido como Rey Barreto, pues uno de los integrantes de la percusión más importantes de la familia de la salsa y del Latin Jazz. Él hizo afrocubano, bugalú, pachanga, conocido por los aficionados y coleccionistas de la salsa como uno de los de la salsa dura. Atrajo cantantes como Rubén Blades, Adalberto Santiago, Tito Allen, Tito Gómez, y realizó esta versión que les digo. Vamos a poner un ratico, porque es que lo pueden desesperar a uno estos hombres, del clásico The Wonder de 1976. Esto se llama Pastime Paradise, una canción que fue como el inicio del hip hop en Estados Unidos, que pues por supuesto fue el maestro Wonder. Descubrimos con Emilio esta semana, de Jay Schooling, vocalista, guitarrista, escritora, es conocida por su sonido ecléctico, así diría un señor que tenía un programa de étnica y de no sé qué cosa, ¿se acuerda, Orlando? Y un cuerpo y un color tremendo que patrocinó al flaco Acuérdese de quién era el ecléctico y étnico y no sé qué cosas. Joyce Cullen, pues es americana y pues ha cantado con Joe Henderson, con Mark Murphy, con Al Jarreau, con Charlie Byrd. Y bueno, aquí nos presenta una versión muy linda de una canción que hizo con un teclista que conoció en el circuito de jazz de San Francisco, por supuesto brasilero, en larga duración Cameo, el tema It's You. Nothing you can lose. Throw away your fears and let the feeling come on through. Can't you see that all I want is you, me and you? Close your eyes and trust the feeling. Deep inside you know the answer. Hold me now, I'll show you how. Loving you is what's on my mind all the time. Take a flight, stay with me tonight. Let me kiss away your blues. Alone, together, side by side, we'll know just what to do. A magic dance that's only meant for two, me and you. Close your eyes and trust the feeling. Deep inside you know the answer. Hold me now, I'll show you how. Loving you is what's on my mind all the time. Vamos ahora con un artista muy querido en Colombia. Algunos dicen que el artista ese es colombiano, que no es español. Él se quedó en Bogotá. No sé si en la pandemia se quedó en Bogotá o no sé si volvió a viajar a España. Pero él se la pasa por el circuito de Colombia. Es muy querido. La hemos tenido varias veces en el programa. es Diego El Cigala, y Diego El Cigala pues ha hecho una cantidad de carreta desde sus lágrimas negras con Bebo Valdés, pasando por discos de tango, metiéndose en la música cubana, haciendo boleros, y esto es un último trabajo que nos gustó muchísimo. En las canciones que a mí más me gustan, vamos con lo último de este cantante de bosón, de bonda española, un cantante andaluz por todas partes, en todas sus venas, se siente la sangre del flamenco, el tema ¿Quién dijo? Diego El Cigala. Que no está cuando no hablas. ¿Quién dijo que no está cuando te lloró? Ni un mar de lágrimas llena este espacio candeado. Por eso nadie sabe cuánto añoro. ¿Quién dijo que no estás por no tocarte? ¿Quién sabe lo que duele no tenerte? Y es porque solo yo, y sin temor a equivocarme, puedo decir que no hay manera de perder. Tú no estás, pero no estás para los que no saben verte aquí. Y así tal vez es un problema para mí hacerte tan real y parecer demente. Tú no estás. Puedo vivir sin ti, pero infeliz. Nadie me preguntó si quiero yo seguir con esta vida cuando tú estás tan ausente. Que no estás cuando hay silencio. ¿Quién dice que no escucho yo tus pasos? Tú eres quien desvela el sueño cuando es pesadilla. Es cuando el miedo se hunde en el fracaso. Tú no estás, pero no estás para los que no saben verte aquí. Y así tal vez es un problema para mí hacerte tan real y parecer demente. Tú no estás. Puedo vivir sin ti, pero infeliz. Nadie me preguntó si quiero yo seguir con esta vida cuando tú estás tan ausente. ¿Quién dijo que no estás cuando no hablas? Y así llegamos al final de esta presentación de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Me despido con una canción que tal vez yo creo que es la única que me gusta de Bruce Springsteen, al lado del tema también de Streets of Philadelphia, de la película Philadelphia, que también fue una canción muy representativa, número uno. Esta canción fue número uno en las listas americanas. Fue del mismo tiempo y del mismo trabajo de larga duración Born in the USA. Pero Born in the USA no me gusta. A mí no me gusta su primer éxito. Él se lanzó con un disco exitoso en las listas en 1975 que se llamó Born to Run. Y el The Boss, el jefe, nunca me ha gustado, ni su banda, ni su novia, ni su mujer ahora, ni nadie. Pero él es un ídolo en Estados Unidos. Esta canción de la que hizo recientemente Juanes una adaptación bonita en español, pues es muy chévere. A mí me encanta y fue número uno en los 80s de una manera apasionante. con Bruce Springsteen. El tema se llama Dancing in the Dark. Estuvimos con ustedes, Orlando Rivera en la investigación, Mauricio Maduro en el sonido, Edilberto Aponte en el montaje y Jaime Sánchez Cristo, quien dirige y les comentó este programa. A continuación, la visa múltiple de Emilio Sánchez. Just dancing in the dark.